Hoy es viernes 11 de octubre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias? Comenzamos hoy, Garasi. Sí, Fitbe ya tiene seleccionadas las proyecciones de la edición de este año. Así es, Berriozar Films Cultural Lanceluche, tras una labor de visionado previo de trabajos y la criba de los mismos que se ha dilatado en el tiempo durante varios meses por la gran cantidad de obras presentadas, ya ha hecho pública la lista de cortometrajes que se van a proyectar en la sexta edición de este festival, que se realizará del 23 al 26 de octubre en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. El programa completo se puede consultar en la página web de esta asociación www.ficbe.com. Y siguiendo con las artes audiovisuales, ya se conocen los ganadores del concurso de fotografía de fiestas. Así es, finalmente el jurado ha fallado a favor de los trabajos presentados por Elena Irigoy, Arancha Maquirriain, Pachi Pitillas, Raúl Latorre y Óscar González Barandaya. Elena Irigoy ha sido quien ha ganado el premio principal con su trabajo Felicidad. Cabe destacar que cuatro de estos miembros del grupo de son miembros del grupo de fotógrafos de Berriozar, Bergaski, de reciente creación. La Pimba Mendialdea se sumará a la marcha contra la LOMS. Así es, Garasi, la marcha organizada por la comunidad educativa en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como LOMCE y aprobada ayer en el Parlamento Español, tendrá lugar este sábado, día 12, en Bilbo. La Pimba Mendialdea se sumará a la marcha y del mismo modo ha organizado un autobús para acudir a la misma, que saldrá a las 2 de la tarde desde el Parque Lanceluche. Existen dos listas para apuntarse a este autobús en el propio Centro Mendialdea y en el bar Caleberry. Concierto solidario camerunés. Así es, el grupo de Camerún Asico ofrecerá un concierto solidario hoy viernes día 11 a las 7 y media de la tarde en el auditorio de Berriozar. Las entradas se pueden adquirir en el bar Caleberry, Caja Laboral y en la propia taquilla hoy mismo, el día del concierto, a precio de 5 euros adultos y 2,5 infantiles. En el turno de entrevistas tendremos la ocasión de hablar con uno de sus organizadores. Yuna Teatro representará este sábado en Berriozar. La compañía teatral Producciones Yuna traerá al auditorio de Berriozar la obra Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. Se trata de una comedia de humor ácido sobre la actual situación de corrupción en Navarra. Ramplona se representará el sábado 12 a las 8 y media y el domingo 13 a las 7 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla al precio de 8 euros. Escuchamos las palabras de Miguel Goicoechandía, director de Ramplona 2016. Ramplona es una parodia a la política tabarra. Ramplona es un lugar que tiene semejanzas al que estamos viviendo la mayoría y lo que es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de actualidad que han pasado en nuestra tabarra de una manera, pues bueno, sin hacer sangre personalmente, pero sí una obra crítica ácida con todo lo que está pasando. Salida montañera para recorrer los caminos de Garchot. El grupo de Euskera Zorroca de Berriozar ha organizado una salida montañera que partirá de Itzaltzu el próximo día 13. La salida desde Berriozar se hará en coches a las 8 de la mañana desde el Parque Lanceluche durante un recorrido aproximado de 3 horas en el que se visitarán lugares mencionados en la película de Asisco Urmeneta y Juanjo Elordi como Garchot en Siloa. La marcha terminará en Itzaltzu con una comida autogestionada en la sociedad de esa localidad. Y que nos trae de nuevo la información deportiva, Garasi. Curso de monitor guía de BTT. Así es, la Escuela Española de Mountain Bike, en colaboración con la Federación Navarra de Ciclismo, Ayuntamiento de Berriozar y la empresa pública Berriquilán, impartirá un curso de monitor guía de BTT los próximos 8, 9 y 10 de noviembre de 2013 en Berriozar. Además de obtener el título de monitor guía de BTT, los alumnos conseguirán el diploma de monitor señalizado de rutas homologado. Se puede solicitar más información en el número de teléfono 672-176-060 o a través de la página web www.emtb.com. Ya están listos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. Así es, y los mismos se pueden consultar en las páginas web guskiplaza.net o en berriozarclubdefutbol.org, de manera más detallada. Llamamiento del Berriozar Club de Fútbol. Así es, este club hace un llamamiento a chicas nacidas entre los años 1999 y 2002 para completar un equipo de fútbol 8 femenino. Las interesadas pueden solicitar más información en los números de teléfono 669-382-444 o en el 636-815-910. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues que seguimos con la chaqueta puesta, Garasi. Un poco fresco. Hoy tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos, chubascos débiles y ocasionales, especialmente durante la tarde y la noche. Vientos flojos a moderados variables con predominio de la componente norte y se fijará del noroeste por la tarde. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Más que chaqueta, igual abrigo hay que sacar ya. Sí, abrigo y paraguas. Sí, eso es. Todo junto. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.